Bueno, pues supongo que motivados ya con una ventaja mínima, pero ventaja al fin, ¿no? Vamos, bueno, aquí hay que sacar el resultado. Bueno, que venimos con un gol de ventaja y bueno, fue de visitante, hay que aprovechar eso hoy. Y bueno, más que nada aquí con la gente que nos va a estar apoyando y en nuestro estadio, hay que hacerlo de la mejor manera. Precisamente mantener ese invicto en casa, más en la liguilla. Claro, hay que aprovecharlo y te digo, las cosas se están haciendo muy bien y qué mejor hacerlo también ahora en liguilla. ¿Qué es lo que ha hecho diferente este Necaxa en relación al torneo pasado? Bueno, se ha trabajado bastante bien, todos están también muy comprometidos, al igual que el torneo pasado, las cosas del torneo pasado no se nos daban el gol y ahora hemos tenido la contundencia, es lo que nos tiene aquí. Y seguir apelando a eso, a la contundencia este sábado. Claro, es eso no nada más de los delanteros, sino de todos. Hay que aprovecharlo y creo que todos están aportando su granito de arena. Y mentalizados también en mantener intacta la portería. Claro, esto lo está haciendo bastante bien. Ahora sí que todos somos defensivos y se está haciendo bastante bien. Yosgar está haciendo un gran papel y es de reconocer que lo ha hecho durante todo el torneo. Ahora queremos hacerlo en liguilla. ¿Qué es lo que se dicen entre ustedes a pesar, o sea, por tener esta ventaja? Pues no hay que bajar los brazos, seguir con la motivación de buscar el objetivo que es, bueno, esta final y buscar el ascenso también. ¿Qué esperan de este Correcaminos, Jorge, donde ya está herido allá, sin embargo va a venir a dejarlo todo acá? Claro, va a ser un juego más complicado que allá. Viene por todo y bueno, salir mentalizados que no van a dar ni una pelota por muerta y van a querer aprovechar los errores de nosotros, que hay que también estar pendiente de ello. La afición, Jorge, ¿qué papel juega? No, mucho. La verdad que nos motiva que estén alentando los 90, 93 minutos que dé el árbitro y también agradecerles por el apoyo que han mostrado. Y ahí está con un resultado favorable que ahorita llevamos, sé que hay que agradecerles a ellos. Gracias. Gracias.